Hola, soy Ainhoa. Estoy con mis dos espectros en telenovela. Ellos son Brighton y Víctor. Hojas secas, flores muertas, ramas que al soplar se quiebran, se irán con la primavera. Hola, Brighton. Hola, Ainhoa. Voy a hablarlo de la Melissa. Estaban en el padre de Melissa, estaba en un arbusto y tiró un cuchillo y se lo clavó en la espalda al asesino. Y el asesino vino Yorken y le pegó para que no le hiciera nada a Melissa. Y Melissa estaba gritando y pidiendo a Divo. Y el asesino lo ahorcó a Yorken. Después viene el papá y le clavó el cuchillo al que era el asesino. Estaba el papá de Yorken y el tío de Yorken vino de Gozo y el que llamó a la Melissa fue la que está viviendo ahí la para nena. Vengarse de la Melissa. Hola, soy Víctor. Bueno, está en la casa el papá, el caballo está afuera. Uno mató al caballo, después vino el papá y su caballo estaba muerto. Y después el papá agarró el rifle y la Melissa estaba llorando. Esperen, tenemos una discusión acá. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta historia? El bueno es Junet y el Metín. El policía, el que trabaja en el coso, y el que es secretario a esa cosa, la manicure, la reya. Tenemos un tema acá, que hay una que está muerta, dice uno, y otro dice que no está muerta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Acá Delfina quiere venir a hablar también. Al principio se muere la tía de la Melissa, al principio cuando se iba a casar con el padre de York. Pero como no pudo casarse porque le dio un ataque al corazón, no se pudo casar. Y más o menos cuando estaban en el medio de la serie de Melissa, Yorken quería que la Melissa sea su novia. Pero la Melissa no sabía, porque el tío de Melissa, que no es el padre en realidad, es un padrastro, porque la han adoptado. El padre verdadero está en otro lugar. ¿Qué le gusta esta serie? Es muy divertida, tiene muchas acciones y podemos ir aprendiendo también en varias series que podemos ver. También la serie de Melissa nos enseña a valorar las cosas que nos regala la gente, porque la Melissa tiene varias actividades y valores. Por ejemplo, a valorar la familia, porque la familia se valora un montón. ¿Viste lo que se mudaron? Disparó el padre y le salía mucha sangre y listo.